solo no soy nada. No valgo nada sin su amor. Tengo una pena que me mata. Porque se fue, mi amor se fue. Desde que he sido no soy nada. No valgo nada sin su amor. Dígale que la quiero. Dígale que la amo. Dígale que sin ella me muero sin su amor. Dígale que la quiero. Dígale que la amo. Dígale que sin ella me muero sin su amor. Soy nada, no valgo nada.